allí, viviendo en ese lugar. Le busqué a mi alrededor y no la pude hallar. Me matan las penas, ay pobre de mí. Ella me llenó de ilusiones, me dijo que me quería. Luego se fue con otro, hiriendo el alma mía. Cuando se fue, ni un consuelo pude encontrar. Cuando se fue, tal vez ya nunca va a regresar. Cuando se fue, y pienso que nunca vendrá. Que nunca vendrá.